paz a vosotros. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de himnos y alabanzas de la Iglesia de Dios. En esta ocasión, escucharemos una hora de arreglos instrumentales de alabanzas de la Iglesia de Dios. Acerquémonos a Dios por medio de la meditación y alegría al escuchar estos hermosos cantos. Iniciamos precisamente con este himno que se titula "Cuán bello es ese hogar". Este himno se llamó "Cuán bello es ese hogar". Ahora escuchemos este himno que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Thank you. Escuchamos, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Ahora les presentamos este hermoso canto de reflexión, Alguna vez ya no estaré. Escuchamos, alguna vez ya no estaré. Es el turno de esta hermosa alabanza de fe. Allá la puerta franca está. Esto fue Allá la puerta franca está. Sigamos elevando nuestros pensamientos a Dios. Ahora para decir, ¡cuán dulce es Cristo! ¡Cuán dulce es Cristo! Seguimos disfrutando de estos hermosos himnos que nos invitan a acercarnos a Dios, como este himno que se titula Da lo mejor al Maestro. Thank you. da lo mejor al Maestro. Ahora este himno tan hermoso que se titula Dios os guarde en su santo amor. Este hermoso himno, Dios os guarde en su santo amor. Es el turno para esta alabanza que dice, Dios Santísimo dirige. Thank you. Dios Santísimo dirige. El canto nos ayuda a alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también nos ayudan a recordar cómo podemos acercarnos a Él, como este himno que se llama Dulce Oración. Dulce Oración. Siempre es importante recordar y agradecer a nuestro Dios la oportunidad que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo del perdón de nuestros pecados para alcanzar la vida eterna. Escuchemos este himno que se llama En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. Escuchemos ahora este himno que se llama Escudriña mi corazón. escudriña mi corazón. Y cuando las dificultades son muchas y nos sentimos perdidos, este himno nos recuerda que hay un rayo del amor de Dios aún. Hay un rayo del amor de Dios aún. Ahora escuchemos este hermoso canto que expresa la esperanza del pueblo de Israel y de la Iglesia de Dios, al ser herederos también de las promesas a Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Elevemos nuestra alabanza a Dios con este hermoso arreglo del himno nacional hebreo. Sigamos agradeciendo a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que aún sin merecerlo, por su bondad, Él nos levantó. Con este himno que se llama Mi Salvador. Mi Salvador. No puede el mundo ser mi hogar. Thank you. Dice la Biblia, si algo agradeces, canta salmos. Pero si algo necesitas, haz oración. Ora con fe. Ora con fe. Por la mañana, oh Señor. Aunque ruja la tempestad, el Señor te dará la tranquilidad. Sigue orando. Sigue orando. Sigamos escuchando estos hermosos himnos de la Iglesia de Dios. Enseguida este himno que se llama Sublime Don. Qué gusto que nos hayan acompañado, alabando y glorificando el nombre de Dios con estas hermosas alabanzas. Los esperamos la próxima ocasión y por ahora nos despedimos con este hermoso himno que se llama Tan dulce el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.